Para el adecuado funcionamiento de los centros comunitarios de aprendizaje en semáforo epidemiológico amarillo, los alumnos, maestros y padres de familia que participen de manera voluntaria, gradual, escalonada y responsable deben cumplir con los protocolos sanitarios establecidos para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. De acuerdo al protocolo establecido, no se puede recibir a más de 9 alumnas y alumnos por cada maestro o maestra en un salón del mismo tiempo, para que haya siempre sana distancia y poca gente en los inmuebles. De esta manera se garantiza el distanciamiento interpersonal de 2 metros de distancia en las aulas o espacios educativos y un aforo limitado. No se trata de un regreso a clases en amarillo, consiste en que los alumnos que así lo requieren por rezago académico, reforzamiento de aprendizaje o cuestión socioemocional, puedan asistir a la escuela a recibir asesorías educativas o apoyo psicológico en jornadas reducidas.